¿Va a servirse algo más? No, por ahora no, gracias. Bueno, la verdad es que probablemente venga después a tomar el café. Pero necesito buscar a alguien ahora. No se preocupe, señorita. El bar permanece abierto toda la madrugada. La esperamos. Gracias. Muy amable. ¿Fumás cigarrillo negro? Sí. Digo por el aroma. Me asustaste. Sí, son negros. Son los mismos que fumaba mi abuela. Ella falleció hace poco tiempo. Ah, lo siento mucho. Sí, está bien. Igual, gracias a ella estoy acá. Vendí todo lo que teníamos y con eso estoy viajando. ¡Qué decisión! ¡Qué bien! Me preguntaba, Alberto, ¿te molestaría tomar un café conmigo? En absoluto. Y así hablamos más tranquilos. ¿Cómo siguió tu vida en aquella Argentina próspera y tan distinta a la que dejo? Pues quiero que sepas que los problemas estuvieron siempre. En menor o mayor magnitud, siempre uno tiene que enfrentar conflictos que atraviesan a la sociedad en la que se vive. Ajá, sí, está bien. Muy catedrática tu reflexión. Pero quiero advertirte que estoy saliendo de un país que no es el que conociste y que me dejó sin posibilidades. Las posibilidades nunca abundan. En ningún lugar del mundo, ¿eh? Lo que hoy no hay, en realidad, es espíritu como fuerza interior de lucha y de crecimiento. Bueno, eso no hay en Argentina. No quisiera quitarte toda la razón, aunque me tientan un par de aclaraciones que a lo mejor te harán reflexionar en otro sentido. Ay, no. De verdad. Me pareció re loco cómo nos encontramos en este viaje. Y quería un poco más de tu historia. Porque al fin y al cabo, el viaje es largo y de algo hay que hablar. Y mejor si el tema es interesante. Pero, Alberto, te advierto que no voy a cambiar mi visión de un país que veo patas para arriba. Una sociedad enferma de egoísmo, desocupación, explotación, desesperación, hambre por todos lados y a toda hora. Ese no es el país que vos viviste. Es muy diferente. Y ni que hablar de la inseguridad. Eso, capítulo aparte. ¿Sabes, Soledad? A mi padre lo mataron en la calle cuando yo era joven. Ay, discúlpame. Soy un idiota. Siempre me pasa lo mismo por impaciente y arrebatada. Discúlpame. No, está bien. No pasa nada con eso. Tengo bien claro que fue el resultado de la convivencia en aquellos lugares donde vivía, en Argentina. Quiero decirte con esto que los problemas son los mismos en diferentes épocas, o por lo menos en los aspectos generales. Pero también son iguales las soluciones. Enfrentar las crisis, las personales, las sociales. Alberto, me alegra que tomes tan bien lo que sucedió con tu padre, pero tengo un terreno donde difícilmente puedas debatir mi forma de pensar. Y tú dime. La política y los políticos. Eso sí que está mal, ¿no? Eso sí que no se cambia. No tengo posibilidades de nada con tanta gente peleando, robando, con el egoísmo a flor de piel. Tantos muriéndose de hambre sin encontrar posibilidades, angustiados. Eso fue determinante, Alberto. Al ver cómo se desarrolla todo eso, me fue dando tanto asco que pesó muchísimo a la hora de decidirme a partir. En la época en que llegaste a Argentina, todo era diferente, ¿no? Bueno. Era diferente. Hay algunas cosas que no varían demasiado. ¿Por ejemplo? La lucha por el poder. Es cierto que hoy todo parece irrecuperable. Pero aunque suene idílico, juro que estoy convencido de lo que digo. Muchas veces se necesitan cambios de actitud para modificar la realidad, por supuesto. Pero la revolución se ha malentendido a través del tiempo y de los pueblos.